tardes, buenas tardes, noches, amigos de La Irola. Y estamos en Biorritmos. Hoy no está el indio, hoy no se escucha el indio. Good afternoon. Muy buenas. Hello. Muy buenas. Pero bueno, sigue habiendo programa y sigue habiendo meneo, como todos los martes a las 8. Hombre, claro que sí. Aquí estaremos en Biorritmos, que es esta coctelera loca que hacemos en los Montes de Irala. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Vamos a estar Raco? ¿Qué tú qué traes? Yo, pues, es una especie, es una mezcla entre Chalupa, Expediente X y tal, que yo creo que a gente que sea de Bilbao le hará gracia porque es mitología de Bilbao reciente. ¿Cómo te gusta todo esto, eh? Sí, me encanta, tío, ya lo sabes. Sí. Las viejas de Bilbao, no digo más, no digo ancianas, oye, que está, pues que son las viejas de Bilbao. Muy bien. Las viejas de toda la vida. Y Nekane, buenas tardes, ¿tú qué os traes? Buenas, yo pues os traigo un poco dentro de mi biogeek, que ya lo había aparcado un poco, lo voy a retomar. Y voy a hacer una pequeñita sección dentro de BioGeek que se llama Biotip. Biotip. Y ahí lo dejo. Y ahí nos la pequeños consejos. Nueva sección. Bueno, pues yo os traigo una sección miscelánea muy mía en la que os hablo un poquito de muchas cosas. Y una hoy os voy a traer... Ivory, el viejo Ivory ha vuelto. El viejo Ivory Wade, sí, sí. Y bueno, pues os traigo un poquito... voy a hablar de unos caldos un poco especiales, unos vinos un poco especiales. Y luego voy a hablar, pues, el libro Guinness de los récords, que es una locura. Y este año lo que se ha batido, lo que se viene batiendo hasta marzo. Muy enlazadas las secciones. Sí, como ya siempre, sabes, todo de la mano. Y además, hoy no estamos solos los que se lo hablamos. Hoy nos acompaña también Lippert. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pero ¿cómo te llamas? Alfredo, me llamo. Ah, Alfredo. Alfredo. Bueno, pues Alfredo. Me suena ese nombre. Sí, es verdad. Tenemos uno de nuestros duendes, así, que se llama igual. Bueno, Lee, pues bueno, Alfredo, te voy a llamar Alfredo. Llámame Alfredo. Tienes un recorrido, por lo que he podido ver, muy musical importante en los escenarios bilbaínos. Pero cuéntanos un poco, pues tus inicios en la música. Los inicios. Yo sé ya... tengo una edad, ya. Sí, pero el inicio, Hay que remontarse, sí. Yo qué sé, del 94, tal. Eso es. Estábamos con Heartbeat, luego fue Quite Fantastic, un grupo que cantábamos en inglés, como Britpop y tal. Ajá. Y grabamos con el sello Aleluya Records de Barcelona. Y bueno, estuvimos en bastantes festivales, tipo el Festimad, el BAM. Joder. Como muy bien y tal. Joder, qué bien, sí. Pero sí, fue una especie de, como la burbuja inmobiliaria, que luego explotó todo. Y luego no pasó de ahí, ¿no? No sé, luego nos fuimos a Londres, luego acabamos devolviendo aquí. Devolviéndonos. Pero sí, seguro. También. Seguro, también. Bueno, fue una época, no sé, muy, muy confusa hasta que, bueno, han pasado muchos. Igual no te acuerdas ni de mucho de esa época, ¿no? Bueno, sí me acuerdo, porque sí. Hay documentación. Muy bien. Oye, y ahora, después de todo este tiempo, desde el 94, ¿de qué va tu música ahora mismo? Ahora es lo que quiero hacer yo. Y tengo otras bandas al mismo tiempo, estoy como en cuatro bandas. Estoy en Tulsa, estoy en Fake Band, estoy en... no sé, ¿qué más? Bueno, y Lipper, que es mi proyecto personal de mis canciones, que yo compongo y tal, entonces tengo que sacarlas como sea. Entonces he grabado el disco en Madrid, entre Madrid y mi casa. Sí, y entonces quedan aparcados, dejas aparcados los proyectos de grupos. No, están muy activos. Tengo dos discos nuevos, que es el de Fake Band, que está ahora mismo, se acaba de presentar hace un mes. Y el de Lipper, que está ya desde hace tres. Y Tours estamos grabando, se está todo a tope. Muy bien. No me da tiempo a nada. Sí, a gusto. Sí. Luego, mira, te he leído en internet. Bueno, ahí tenemos a Nekane. Nekane es una especie de gurú informático que, pues, todo un tema de las redes sociales, Twitter, Facebook. Todo el tema de redes sociales y cómo potenciarte en internet. Eso es. Y es que yo te he leído en internet que añoras el MySpace. Sí. Fue una época como bonita y tal, que yo empecé a colgar mis canciones y me parecía como una gozada que la gente me escuchase. Nostalgia esa herramienta, entonces. Sí, y había como muchos músicos, estábamos intercomunicados de diferentes ciudades y era, no sé, sí. Muy bonito durante una época muy, muy concreta. Muy concreta, sí, yo también lo he vivido, yo estoy de acuerdo con él, que para mí MySpace me ha aportado mucho, sobre todo a mi carrera también como músico. En el grupo que tuve, que estuve muchos años y así, y la verdad que sí, que el MySpace era... Yo decía, ¿cuántas reproducciones? Nos han escuchado no sé cuántos. Hablaba con gente para tocar en bolos de no sé cuál, de tal. Y sobre todo fue un boom cuando MySpace, podías ya customizar tu MySpace en HTML. Entonces la gente que sabíamos HTML era como brutal. Le estás dando una vuelta ya. Era como si eres músico y encima informático... Ya era brutal. Claro, tenías una web con canciones, con las fechas de los conciertos. Entonces, ese te dejaba editarlo en HTML porque así por MySpace por defecto era un poco patraña. Entonces era como súper cotizada. Todo el mundo me llamaba, Nekane, me tienes que customizar el MySpace y ponérmelo bien. ¿Y qué le ha pasado si esa herramienta era tan buena, Nekane? Pues que todo tiene su, pues, su MySpace. Su caducidad, ¿no? Eso es. No, creo bueno, que salió Facebook y tuvo un buen éxito y lo intentaron facebookizar o algo así y se lo cargaron. Sí, se lo cargaron. De hecho, la estética que tiene ahora es súper HTML5, o sea, todo súper responsivo. Pero que MySpace está muerta, pero que no se nos olvide que fue una de las primeras redes sociales que nació en el 2004 o 2005. Qué bonito, Nekane, te sale una lagrimita y todo. No, bueno, pero que era muy trending. Bueno, pasamos con Alfredo, seguimos con Alfredo. El IPAR que se nos IPAR, despista, el IPAR. El IPAR que no se nos, que se nos despiste. Está interesante lo de Nekane, lo que cuenta. Sí, sí, mira. HTML5. Antes he hablado con Robert, con el indio, y me decía a ver si, como los deportistas famosos. Los deportistas, Nadal, compañía, futbolistas, ¿tú tienes alguna superstición, algún ritual especial antes de tocar algo que igual ya no haces, pero que al inicio sobre todo igual lo hiciste? ¿O? No, lo que siempre hago es pedir una cerveza o algo así, pero no. Bueno, buen ritual. No tengo ningún ritual, no sé, es pedir algo de beber. Es, no sé, yo, por ejemplo, me bebía un pacharán antes de cantar, por ejemplo. Muy bien, eso te aclaraba la voz, ¿no? Sí, luego cantaba como Los Ángeles. Muy bien, otra cosa que como, no sé, pues a raíz de tu música, en relación a tu música, algún grupo o alguna referencia que nos puedas recomendar, que podamos decir, oye, mira, pues nos gusta el IPAR y algo más que podamos escuchar de este estilo. ¿Este estilo? No sé, a mí me han dicho que suena mucho a los Beatles y... Hombre, pues está claro porque me encantan y tal. Sí. Y no sé, de por aquí, pues me imagino que. No sé. Supongo que se parecerá un poco a Fakeman, al grupo que toco yo, porque claro, al final tenemos afinidades, no sé. Ajá. Es complicado. Pues si bueno, los oye, Beatles... si es genuino, único, está bien, son buenos adjetivos que te pueden definir. Y bueno, y tienes promociones, tienes bolos cercanos, ¿no? Tienes... Sí, sí, vamos a presentar en el Anchoqui, pero como cuarteto yo. O sea, el IPERC soy yo solo, ¿ah? Pero yo siempre llevo un trío, que se llama el IPERC Trío. Entonces así funciono, pues es muy fácil, porque batería, bajo y guitarra es una gozada. Sí. Y para el Anchoqui vamos a hacer cuarteto, porque ya es más grande. Hay que llenar, hay que llenar. Sí, hay que llenar un poco. Y un teclista. Muy bien. O sea, el Hiper Combo, entonces. El Hiper Cuarteto, no sé cómo lo llamaré. Combo, sí, más uno, tres más uno o algo así. Bueno, lo anuncio como el Hiper. Bueno, y para conocerte, el que quiera seguirte un poquito ahora que te escuche las canciones que nos vas a tocar, que... Ya, pues no sé, están en muchos lados. El MySpace. Fíjate que yo, como soy un romántico y tal, aunque esté destrozado, sí, lo he intentado mantener un poco y todavía se puede. He intentado meter alguna foto, alguna música, tal, poquita cosa, pero para que alguien vea algo. Ajá. Y lo que sí llevo un poco más al día es Facebook. Con tu una fanpage. Porque ¿no? al final, claro, sí. Se mueve mucho más. Está al claro. final es donde más respuestas tienes. Y Revernation también me supone bastante. Más que el Bandcamp. Movimiento. ¿Eh? El Bandcamp No. Pues es que Revernation es una. Yo es que siempre tengo una sección, le voy a contar un poco. Claro, a él, ¿cómo no? Que habla sobre el branding music, ¿no? Y doy charlas y así. De hecho, tengo un secreto: que el día 3 de julio iba a dar una charla para músicos y ya avanzaré un poco más. Pero el Revernation, bueno, está bien, la gente lo tiene, pero normalmente el Bandcamp se le puede sacar un poco más de juguillo. Pero bueno, eso yo creo que ya es un poco a gusto de cada uno, ¿vale? Necesito que me asesores, me parece. Sí, no, la verdad es que es muy buena, es muy no, buena. Los músicos andamos siempre como que no sabemos sí. muy bien. Y aprendemos a marchas forzadas con prueba y error. Estamos ahí sí, con el ordenador, que no tienes ni idea y tal. Y bueno, pues haces lo que puedes. En un momento dado puede estar hasta mal visto, ¿no? Que sepas, ¿no? Sí. No, bueno, nadie sabe si te lo haces tú o te lo hace otro. Bueno, de lo que sí sabes, que es tocar, ¿qué te parece si nos tocas un tema? Claro, hombre. Claro que sí, eso es. A tocar el... no sé si es el segundo del disco, no me sé ni el orden. Aquí tenemos el disco. Se llama Born to be Free, es nacido para ser libre. Muy bien, pues cuando tú quieras. I wish I was down at the sunset. I wish I was there at your place. Could take me down to that place I know we will never come back. You thought I was saying something wrong. wrong. I tried to explain I was right. Cause things look so different when you're free. And I'm feeling free as a cloud. Yes, I was born to be free. I just want to believe that I'm not gonna stay here anymore. I wish I was down at the Ricks. Met him, invite him to drink. I think we will be very good friends. No more sorrow, no more tears. Yes, I was born to be free. I just want to believe that I'm not gonna stay here anymore. Yes, I was born. Yes, I just want to believe that I'm not gonna stay here anymore. Mucho, sí señor, sí señor. Suena muy bien, suena muy bien. No sé si lo dices a quién, pero suena muy bien, la verdad. Sí que es muy especial, ¿eh? No lo he sacado, he intentado sacarle un poquito parecido a algo y no me ha gustado mucho. No me ha sonado a Beatles a mí. No, a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. No me ha tomado, no ha sonado sí, a Beatles. Sí, la producción del disco suena más a Beatles porque tiene un melotrón, tiene no sé qué. Uh-huh. Pero sí, aquí suena más folky, más... Sí, más, sí, yo diría eso, más estilo folky. Sí. Más... Bueno, Nekane, después de que ya hemos estado medio introducidos en tu sección... Sí, bueno, pues... antes de nada quería hacer un apunte, que el programa de hoy se lo dedico a Víctor y a toda su familia... ¿Vale? Porque hay una estrella más en el cielo y Bonchu va por ti, así que pues eso, ¿vale? Pues por el domingo programa. Todo el mundo que quiera, pues habrá una celebración a las 12 en Bermeo para uh-huh. hacerle un homenaje, ¿vale? Mucho pues ánimo. Bueno, mucho ánimo a todos y Euchi Gogor. Bueno, pues cambiando de tema, vuelvo a mi sección Bio Geek, ¿vale? No, hoy no voy a hablar sobre el branding musical, voy a hablar un poco sobre mis fricadas de la informática, ¿vale? Y a ver, acuérdate que tienes que intentar que le entendamos todos. Eso es. Entonces, hoy voy a introducir un nuevo término que lo voy a llamar biotip. Ajá. ¿Vale? Que se utiliza mucho las tips en este sector, ¿vale? Que son como pequeños consejos cortos y breves que la gente se queda, porque cada vez nos gusta menos leer, o sea, cada vez en los vídeos de YouTube casi nadie le da el play porque somos vagos. Entonces, ahora lo que se llevan son las tips, o sea, pequeños consejos y sobre todo en infografías, ¿no? Unas infografías son como un papel en el cual te ponen unos puntos, por ejemplo, 10 tips para ser un mejor músico en redes sociales, por ejemplo, sería, ajá. ¿Vale? Entonces, eso viene del acrónimo Train Your People. Para que sepáis, o sea, tipificar. Sí, sí, sí, papel y boli, muchachos. Entonces, hoy no voy a hablar sobre el music branding, pero bueno, que si a él le interesa algún día, puede ver los podcasts que están subidos en nuestra página de Facebook en Biorritmos, ¿vale? Muy bien. Y que sepáis, dime. Viene el acrónico Train Your People. Training Your People. O sea, tip, es que te lo veo con Y. ¿Es con Y? Sí, sí, pero es Training Your People. O sea, bien así, ¿eh? Muy bien, aquí por está. Personas. Siempre que todo el mundo sepa que tenemos una corrección aquí siempre de los expertos no, no, expertos no, no, en no, Cambridge. Me sorprende. Ah, me sí, quería sí. saber por qué. Claro, es tipificar, ¿no? Tipificar y es el lenguaje un poco que es como que al cliente le da sus soluciones, vamos, rápidas. Sí. O sea, pero que, vamos, que es real, vamos. De hecho, en mi trabajo hacemos esas cosas, tips, ¿vale? Entonces, voy a dar hoy 10 tips de seguridad en Internet, ¿vale? Y luego tengo otros tips para poder ahorrar energía en tus periféricos. Muy importante, ¿vale? Lo de la seguridad en Internet, porque la gente es como muy, sí, muy happy, porque, ¿no? Sí, porque el otro día me vinieron que a uno la han hackeado la cuenta de Google Wallet y que se compraron ahí unas cositas por phishing. ¿El phishing qué es? Que suplantación, unas páginas que se encargan de suplantación, como puede ser el BBVA o que te mandan un email de oye, que hemos cambiado la web y méteme tus códigos, eso es phishing. Amigos, ¿vale? No os fiéis. O sea, siempre acordaros arriba que tiene que poner HTTPS, ¿vale? Uh-huh. No HTTP, ¿vale? Para que no os timen un poco, tienes que ser un poco cautos. Es el protocolo de seguridad, ¿no? Exactamente, el protocolo en HTTPS de las webs, ¿vale? Siempre con un candadito y siempre suele salir verde. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, los 10 tips de seguridad en Internet, que serían? El primero sería no revelar información personal por Internet. Eso, claro, eso que parece intentar. Obvio, eso que parece obvio, ¿no? Pues sí, y hay que poner... dicen ellos que no te la van a pedir. Eso es. Hay que establecer unas restricciones a, sobre todo a nuestra información personal y sobre todo en el tema de, sobre todo en sitios de, sobre todo las redes sociales, ¿vale? O sea, me estoy tirando un poco de, sí, de tierra, o sea, sobre mi tejado, pero vamos, que es así. Luego, hay que tener cuidado sobre todo con formularios de registro, que la gente le llegan formularios de registro de los sitios, empieza a rellenar, que si esto es gratis, que si esto es tal, o sea, sí, a ver, por favor, que nada es gratis en esta vida. Ahora estoy pensando todos los formularios de registro que he llenado. Has llenado de todo, ¿no? Y sobre todo, es que lo que me flipa, que empresas conocidas, porque él dirá, bueno, formularios, pero es que sobre todo son formularios que... Por ejemplo, hubo uno que era de DHL, que te llegaba un mensaje de DHL y tenías que rellenar un formulario que te había llegado un paquete de no sé cuántos bultos y tal, entonces la gente lo rellenaba y eso era totalmente una campaña de spam, de phishing, y lo que te hacían era pues pillarte todo, vamos. Hay que tener cuidado, sobre todo utilizan marcas conocidas, no van a poner ahí... De internet hay que ser precavido, ¿no? Sí. O sea, no fiarse de todo. Que no pone móvil gratis, te ha tocado un coche. No, por favor. O sea, o como has entrado en el sorteo y de los... Tal, a ver, por favor. Un poquito sentido de, común, sentido de... común. Nunca me llevan para el Audi. Nada. Bueno, luego, evita que muestren violencia o pornografía, sobre todo visitar sitios de pornografía, pero esto, claro, eso hace mucha gracia, porque todo el mundo visita estos ciertos lugares, lupanares online, como les llamo yo. O sea, tú recomiendas que la gente no vea porno, ¿no? Sí. ¿Estamos bueno, locos? Yo, no puede ser, no puede por ser. Por eso, pero a ver, pero es que lo que digo yo, hay sitios de porno que están, que no tienen mierda, vamos a ver. Vale. Y no voy a decir ninguno. Vale, no. Bueno, luego si queréis una llamada en privado o algo así, que Nekane te revele los sitios porno seguros, pues manda un mensaje al Facebook de Biorritmos. Eso es, luego. No te conectes a sitios de descargas de música gratuita. Sobre todo, yo entiendo que hay mucha gente que baja por internet, pero hombre, hay sitios que son muy poco fiables, que te bajas la música y de repente te bajas un archivo que te manda a instalar míticas toolbars, que son las barras de arriba que se te instalan, sí, ahí en el navegador. Entonces todo eso es malo también, o sea, hay sitios para hacer esas cosas buenos también, no los voy a decir, pero que ya te digo que si alguien pirata, quiere... Pirata, ya sabía yo que me cane... que si alguien quiere saber sitios de esos, que nos mande un privado por Facebook a Biorritmos. Luego, otra cosa... Hay que actualizar las contraseñas, por favor. O sea, la regla es que cada 6 meses se cambien las contraseñas. Porque hay mucha gente que pone el nombre, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, por favor, hay que pensar las contraseñas. De hecho, ya hay programas que nos generan contraseñas, ¿vale? Entonces, mi consejo es que cada 6 meses, por lo menos, que no cuesta nada, cambiar las contraseñas de esos sitios que realmente son importantes, porque a todos nos gustaría llegar un día a nuestro... 6 meses, ¿eh? Que parece es un periodo corto, joder, que por lo general tienes la misma contraseña en el correo de toda la vida, ¿sabes? O sea... Aparte de actualizar las contraseñas, también recalco que hay que actualizar el sistema operativo, porque yo, por ejemplo, todavía veo gente que tiene Windows XP. Y de hecho, pero porque le va bien, ¿no? Ya, eso, sí, pero ya no hay poner... soporte, ya se terminó en abril el soporte XP, entonces ya, salvo si pasa que, algo ya... Que lo tengas tú todo, los drivers... Sí, bueno, pero yo ya te digo, como te pasa algo con algún programa en XP, no te van a dar soporte, por ya. ejemplo, eso es lo que va a pasar. Así que, luego, hay que hacer backups, siempre. Esto es algo que me da mucha rabia, que la gente no hace backups. Y luego me viene, ay, que se me ha roto el ordenador y tenía toda la tesis o toda... Ya, ver, las fotos de las vacaciones. A mí me ha venido gente llorando de las fotos de la boda, tal, pero a ver, digo, a ver. Sí que tengo un programa magnífico que recupera brutalmente, pero vamos, que hay que hacer backups. Hay que hacer la copia de seguridad. Eso es, backups, copia de seguridad. Luego, no hay que compartir... luego hay mucha gente que comparte información con amiguitos virtuales. O sea, quedan con gente y comparten información, que eso todavía no lo llego a entender porque yo por lo menos no lo hago. Ya, bueno. Pero claro, ¿quién se va a fiar de un desconocido? Que no, es lo que yo no entiendo. Pero no entiendo qué es lo que quiero. ¿Qué información? O sea, que hay gente que concreta citas. Imagínate, conozco a Raco, quedo con él y yo qué sé, pues les desvelo contraseñas o tal. O mucha gente me ha contado... Me conoces en la red, ¿no? En la red. Y mucha gente que he visto yo en empresas reales, gente que va de prácticas, les revelan todas sus contraseñas de servidores y demás. ¿Y qué pasa luego? Pues como si son como yo, un poco HP, sin ordenador, pues te pueden ventilar todo, vamos. Ya, o sea, tú tienes a un becario y le das toda la información, nunca hay que dar la información a todos a los becarios. No. Por favor. Joder, es que... cale. Sí, sí, a ver, oye. Que pongan café y hagan fotocopias. No, sí, señor, a tomar por saco. Que yo tengo, he tenido hasta hace una semana 2 becarios muy majos y... Pero vamos, no hay que... Es como lo que digo yo, cuando hay que conquistar a alguien hay que... Revelar tus dar todo tus al principio. Fuerzas, sí, claro, está claro. Así que estos serían los 10 tips. Y ahora os voy a decir rápidamente los tips. Perdona, yo tengo una pregunta para ti. Dime. Ese es otro programa, ¿eh? Pues he visitado los sitios que no debo. Has hecho el mal, has registrado. Abro mi navegador y tengo 6 barras de toolbars. ¿Qué no ves? No puedes. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué recomiendas? Pues a ver, lo que te tengo que recomendar es que existen, por ejemplo, si no te quieres gastar pasta en un antivirus. Por ejemplo, veo el historial de un amigo, no sé, cosas eso raras. Es, cosas como raras. Yo siempre en un curso, yo me acuerdo, no se me olvidará en la vida que en un curso le enseñé a un alumno a ver el historial y las cookies del ordenador principal de casa y bueno, la chica se asustó porque veía que el novio se había conectado, pues eso, a todo lo tipo de lupanares electrónicos online. El amor empieza por uno mismo, podría decir él. Eso, venga, sí, lo siguiente. Así que sigo. Bueno, entonces, pero ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? Ah, eso, recomiendo tener un buen antivirus y sobre todo desinstalar, o sea, tener un poco de limpieza, utilizar el CC Cleaner, un antivirus gratuito como podría ser el Microsoft Security Essentials. Y, por ejemplo, lo que te hace el CC Cleaner es limpiarte el ordenador, pero también esas toolbars y todas esas mierdecillas, por llamar una manera, es desinstalarlas manualmente. Y eso es en panel de control, ¿no? No, las toolbars se desinstalan o bien desde panel de control o bien desde el propio navegador. Sí. Hay unas opciones que es desinstalar esas toolbars, ¿vale? Pero siempre pero sí recomiendas tener un limpiador, un rollo. Sí, o sea, eso hay que hacer un mantenimiento. A ver, yo porque soy maquera y no necesito otra cosa a puntualizar, pero que la gente que utilice Windows te lo tenéis que tener un mantenimiento, por Dios. Vale. Que eso no es un Mac. Que son los cleaners. Una pregunta. Los cleaners, el CC Cleaner, por ejemplo. A ver, Alfredo, desde el navegador no se desinstalan, sino que se quitan. No se quitan, ocultan, sí, ¿no? Pero hay muchas toolbars, hay muchas que son desde panel de control, o sea, desinstalar y agregar programas, se hacen desde ahí, además te pone igual toolbar no sé qué, y luego también hay otras que se desinstalan directamente desde, por ejemplo, sí. La de Google se puede desinstalar directamente desde el propio navegador. Siempre así opciones, que, opciones. Claro, pero hay varias opciones. Y nada, entonces para terminar voy a decir los tips tecnológicos para ahorrar energía y ponerlos, y muy fáciles para ponerlos en práctica, entonces sería... por ejemplo, siempre hay que poner, para ahorrar un poco de energía, poner el rollo sleep, que le llamo yo, poner en modo invernación o así el ordenador, que eso ahorra mucho. Muy ¿vale? bien. Eso es mítico. Luego, cambiar los hábitos de la impresora, o sea, puedes imprimir, pero también por los dos lados, que mucha gente dice, va, sin más, imprimo y se acabó. Vamos a salvar el Amazonas, por favor. Son pequeños. Y luego, por ejemplo, hay un programa que se llama el Green Print, que os lo podéis bajar de forma gratuita, que es un software que te ayuda a ser un poco más verde. Luego, hay que reciclar todas las cosas que tengas viejas, por ejemplo, las baterías de los ordenadores, los cables de alimentación, todo eso, porque siempre le puede venir bien a alguien, ¿vale? Eso nada de tirar la basura, ¿no? No, yo por lo menos no lo tiro, porque luego a veces te viene, ay, necesito un cable para esto tal. O un disco duro, no sé qué. Al cajón de cables. No, que eso me suena. Eso ya hemos hecho alguna vez. De discos sí. duros que voy ahí, tiqui tiqui, entonces los voy donando. Luego, hay que desconectar siempre los aparatos. Bien la pantalla. ¿Vale? Sí, apagar. Después del uso, apagar eso, la pantalla. Yo siempre dejo el ordenador encendido, pero siempre le doy al apagar al LCD. Piloto rojo mal, ¿no? Eso es. Pero bueno, lo apagas y luego cuando vuelvas lo vuelves a encender. Que no así cuesta que, nada. Y nada. Y entonces os voy a dar un poco de... Simplemente un resumen de lo que serían unos software gratuitos para poder bajároslo por si queréis ser un poco más verdes, que sería el Recycle, ¿vale? El Green Meter y el Green Guinea, ¿vale? Que es una práctica y tip sobre para hacer cosas verdes, ¿vale? O sea, hay miles de cosas, pero hoy creo que para ya hacer cosas verdes, para hacer cosas verdes te podíamos sacar punta, legal, pero no sé. A ver, para hacer cosas verdes a nivel tecnológico y ser un poco más me está ahorradores. Viniendo a la mente tu amiga, la que vio el ordenador de casa. Sí, pobre sí, mujer. Sí. Oye, ¿qué, Raco? Nos tenemos un tema preparado tú, ¿no? Por ahí, ¿no? Hombre, sí, hoy he aprovechado con esta el indio ahí metiendo su modern crowd speech de toda la vida, Ray Heredia. Madre mía, ahí te va. Madre mía. Antiguo componente de ¿cómo se llaman los del Narizón? Cambio. Los de Ketama, ¿no? Eso es. Pues ahí te va. Madre mía, sí que tiene nariz, lo estoy viendo. Nariz de tucán. Sí, es la muerte del loro. Yo creo que era primo. Dedicado a todas las mujeres bellas de la vida, que viven nuestras historias, nuestros momentos y nuestros lamentos. Alegría de vivir. El infierno. de sentir que mis maneras, que mis momentos, que mis historias, que mis... Raco, mira que te gusta el duende, la rumba y... Me va el meneo. Y el gitaneo, ¿cómo te gusta? Sí, señor. Me gusta todo. Arsaquillo. Sí, hay que aprovechar. Hoy... Eso es. Bueno, no es chalupa como otras veces que tenemos. Pero aquí. Yo te la tengo que poner. Chalupa, porque esta vez lo más tenebroso de todo es que es verídico. Que la chalupa también, lo que pasa es que no lo podemos traer directamente. La chalupa sí, pero esto no se puede mostrar, no puede haber nada. Pero esto realmente. Yo estoy seguro que son dos buenos personajes, pero buenos personajes. Y uno de ellos, pues seguro que lo conocéis. Antes me refería a las viejas. ¿Las viejas? ¿Las viejas de dónde? Las viejas, pues, son de Indaucho, del centro de Bilbao. Ah. Y bueno, y la verdad es que una estoy seguro que ya no existe la vieja, porque... No puede ser, ¿no? Porque falleció, pues como vieja llegó a su edad más vieja y falleció. Y la otra, pues casi es un llamamiento desde el programa... La verdad es que fue una vieja que a mí me llegó a crear cierta obsesión. Sí. Y no sé nada de ella desde hace un año y medio, dos, y pues me temo lo peor. Entonces es un llamamiento. Voy a empezar por esta última, porque es la que menos datos tengo. Ajá. Esto simplemente pues fue una paranoia personal, de la cual contagié a todas mis amistades. Y... Eres un tarao. Y a la que puse nombre yo mismo. Yo le llamaba La Lote. La Lote. La lote porque le daba mucho a... Pues a no, porque era vendedora de Lotería Nacional. Ajá. Entonces, bueno, pues hace unos... un par de años así, o tres, yo vivía en un piso que era exterior, que se oía mucho a la calle, en Licenciado Pozas. Y pues me empezó a llamar la atención, pues siempre por la mañana, los sábados, tal, oía siempre, pues era un grito, era un bucle. Sí. Y era siempre, ¡La Lote! ¡Ay, La Lote! Y decía, pues ¿qué será esto? Y al final, pues fijándome, pues yo soy muy observador, y fijándome, pues era una señora muy bajita, de muchos años. Pues igual sí, es que la conozco. Alpargata plana. Sí. Por Pozas yo creo que la he visto, y esa mujer. Siempre andaba funcionando, pegando unos berridos, la lote, ¿sí? Pero de escándalo, cantando canciones antiguas bilbaínas. Sí. Y la verdad es que yo, pues, lo admito, soy jugador de lotería... Habitual. Sí. Y pues me hacía gracia de vez en cuando, le solía comprar lotería, y la verdad es que... Pues, ¿la has perdido de vista entonces? Sí, pero la verdad es que luego estaba como un cencerro, porque unos días te daba unos besos y como si fuese su nieto. Sí. Y te hablaba, y otros días pues la verdad es que sus pulgas no eran las mejores. No tenía el mejor día, ¿no? No, era muy fan del Atleti. Sí. Muchas veces pues me contaba que tenía, pues que le habían dado entradas para San Mamés y tal, era pero forofísima del Atleti. Sí. Y yo la verdad es que estuve un tiempo, o sea, no voy a decir obsesionado, pues esto es duro decirlo, sí. Pero sí, todos te entendemos. Pero sí muy investigón con este tema de oír La Lote y levantar la persiana aunque hubiese salido a ver qué hacía. Sí. Y no, recuerdo por ejemplo la campaña de Navidad de esta mujer era muy dura. Era muy dura. Imaginar. Era ahí La Lote, cierro las calles como del premio, tal. Y yo decía, pues ¿qué será de esta mujer? Como la Manolita en Madrid, ¿no? Supongo, sí. Bueno, yo creo que Manolita esta le hacía los recaos, ¿eh? Y a mí me sorprendió, por ejemplo, un día 22 de diciembre, decía, joder, ¿qué hará ahora? Pues que se la pasó esta campaña. Y el 22, en cuanto acabó el sorteo, ahí La Lote y estaba con el niño como una niño fiera. A tope, claro. Entonces, yo lo que digo es, pues, ¿de dónde apareció esta mujer? ¿Cómo manejaba tanto billete de lotería? Porque la verdad es que iba con bien de chines encima. Ya. Y sobre todo, ¿qué ha sido de ella? Esto es casi un llamamiento a antiguos... Esto es un ser mitológico. Bueno, a ver si di el teléfono, a ver si nos quiere llamar alguien que contiene algún dato sobre La Lote. 94-421-7060. No era de Indaucho. Esta mujer, yo creo que venía en el bus de Ocharcuaga, porque alguna vez, la verdad es que me pasaron varias cosas con esta, pues, bueno, vieja, pues porque era una vieja, sí, y la gente de la vieja La Lote, pues sí. La vieja La Lote. Y era, pues, por ejemplo, que aparcaba el bus y yo pasaba andando al lado del bus. Y es que esta mujer ponía un pie en el bus y otro en la calle y te pegaba un bramido en la oreja y la lote a veces. Y que te la has encontrado en todos los lados, además. Ahí descubrí, sí. Y la verdad es que yo me hice mis propias fantasías, como por ejemplo, pues ir a la final de la Copa con ella. Sí. O ver qué haría ahí, no sé, cosas de pensar. ¿Qué haría la lote aquí? El mito, la lote. Madre mía, que me estoy asustando, y ¿eh? No, ¿Raco? Pues yo que cosas tontas que te obsesionas, no lo conocía nada. Y ha desaparecido. Uh-huh. Ha desaparecido la lote. ¿Qué más? Esta más segunda señora, segunda vieja. No, que nadie piense que tengo cariñoso, nada. Cariñoso. Y no un despectivo. Pero esta realmente, esta señora, pues sí sé a ciencia cierta que ha fallecido, que ya no está entre nosotros y ha pasado de ser un pues como Suárez, como Azcuna, pues uno más, a ser ya... ¿Un pues, histórico vas a decir o algo, qué? Sí, una histórica, pero hay grupo de Facebook de esta señora... Oh, sí, ¿eh? Hay vídeos en YouTube de mala calidad, eso sí que me apena un poco, son de mala calidad, pero hay grupo de Facebook y esta pues es más conocida como la vieja Indauchu. No sé si... Yo no conozco ahora mismo. Si os suena esta, pero si os digo, oiga señor, ¿me podía dar algo? Ah, sí, esta sí la conozco. Hostia, sí. Sí. Esta sí la conozco totalmente. A lo de la esquina de la... Gregorio de la Revilla, siempre el mismo área. Esta es siempre mítica. Funciona por el mismo área. Sí, sí. Ha muerto, ¿dices? Sí, esta murió hace unos años, sí, esta señora. Pero todavía un halo oscuro rodea su leyenda. Espera, entonces te tengo que poner entonces. Y la verdad es que. Espera. Eso es. Sí. Y la verdad es que investigando, pues se saben bastantes cosas. Esta señora es de Bilbao de toda la vida. Al final, pues no voy a decir su nombre completo, pero Espe, llamémosla Espe. Vale. Muy mítica, siempre fumando piti, le da igual Truja, rubio, lo que fuese. Siempre aceptaba café, siempre aceptaba croissant. También esta mujer tenía días de buen humor y días de muy mal humor. Esta mujer tenía en general bastante mal humor. Mal humor. Yo sin duda de vacaciones me iría con la lote antes de que con hombre, esta. Hombre, la lote más simpática. La lote simpaticona. Esta chica cuando no le dabas nada te mandaba a la playa, por decirlo de una manera. Sí, un día tenía malo, sí. En el sumum de mi fantasía loca... Pensé incluso qué ocurriría si juntases a Lote y a esta mujer. Estaba seguro que se conocían. Hombre, tiene que conocerse. Pero nunca llegué a verlas juntas porque fueron etapas diferentes. Y pues bueno, esta mujer Flipando, Lee Perk está flipando. Lee Perk, no puedo parar de decir Lee Perk. Darme una toba, por favor. Lee Perk, por favor. Esta mujer, la vieja de hecho, llegó a los 93 años dando guerra. Sí. Por ahí. Y había sido mujer de la limpieza en Bilbao toda la vida, en Portales, en la calle Recacoeche, que es una calle pequeñita al lado de la Lóndiga. Hostia, sí que te investigas tú, eres He investigado. Y además fue limpiadora de los cines. Ajá. De los cines Izaro, ¿sabéis cuáles son? Sí, ¿no? sí. ¿Cuáles son? Eran los antiguos Mikkeldi. Izaro, perdón. Los Mikkeldi eran los que son ahora Libis. No, esos son los ideales. Los Mikkeldi estaban... Vale, ya sé cuáles son. La zona de la vieja Indauchu. No se ha movido mucho el área, la sí mujer. Sí que es, no. Se vende ese local, que están ahí muertos. Pero bueno, ahí andaba limpiando cines la mujer y la verdad es que siempre decía, o sea, dame algo, que mi marido está enfermo, sí. Esta era su coletilla y nunca estuvo casada. Curioso. Y no me puedo creer, qué investigación. Nunca estuvo casada, pero en los 50-60 esto debía ser pues una frase muy habitual de los mendigos, los limosneros y pues eso, o sea, el marido malo, el marido con toses en el sanatorio, eso era lo que se llevaba y ahí andaba esta mujer. Yo esta mujer, antes de investigar y antes de... Siempre había oído pues que era millonaria, que pedía... Y decía, bueno, pues millonaria... Hombre, pues si es millonaria la pobre, pues no... No creo que sea. Pero la verdad es que sí era propietaria de un piso en Indauchu, de un piso bueno. Y ha habido muchas leyendas. Sobre todo, pues que tenía unos familiares, unos sobrinos... que eran los que un poco casi la usaban o se aprovechaban de ella para mendigar. Todo esto rumores, ¿no? Estos han sido rumores de calle y entonces al final pues hay de todo. Yo he oído versiones y esto, pues bueno, la verdad es que estamos hablando de gente mía, pues sus sobrinos pues estaban jubilados, o sea, gente mayor, pero bueno, pues estaban funcionando por ahí. hay gente que se aprovecha de ellas y otro, pues que eran unos sobrinos sin más y esta mujer pues tenía una patología que no podía vivir sin pedir. O sea, que su tenía una incluso, una enfermedad, vamos, directamente. Una enfermedad con una jornada laboral impuesta en la cabeza. La Díaz se la llevó varias veces, pero siempre volvía a la carga. Como la Lote. Es como la Lote, pero sí, estaba más a lo bestia. Me estoy poniendo tierna. Sí, hombre, ¿cómo no te pones tiernos? Al final les has visto muchas veces que sí, te los has cruzado. Era con pelo cortito, gafas, ya me acuerdo. Sí, es que te los has cruzado y al final, pues oye, mira, si sabemos ya que más casi seguro que una ha fallecido y la otra no la ves. Esta es seguro, sí, por eso, y la otra, y la Lote que no la ves, pues entonces, oye, descansen en paz. Eso es, descansen en paz. La verdad es que, bueno, esta mujer, pues bueno, a mí personalmente me causa bastante más simpatía la Lote. Esta mujer me parecía desagradable. Pero aún así, pues tenía su historia. Sí, es verdad, es parte de la historia de la plaza Indautxu. Ahí ha estado muy bueno. Yo de chiqui casi, bueno, de chiqui igual no, pero... Ahí han estado dando guerras. Sabéis que hace poco se ha salido, pues en todos lados, que se jubiló el del Ercilla, el portero. Sí, el portero del Ercilla. Pues con la vieja esta tenía unas tanganas importantes, sí, joder, sí, que sí. Andaban ahí robando propis y... El portero del Ercilla, recuerdo un truco de magia que me hizo a mí siendo chiqui, ahí con una moneda, que me dejó flipado, pero flipado. La verdad es que ese hombre era un casta, era un casta. Yo a Raco le quiero proponer que un día, como me ha gustado muy bien esto de la Lote y demás, que nos hable un poco de nuestro mítico calvo del Anchoque. Hombre, este de polla podrías encontrar algo. El Anchoque falleció, el pobre hombre. Sí, Miquel. La verdad es que hay mucha mucha mitología, mucho clochar, mucho despeñado al final. Sí. Sí, bueno, pero que al final no dejan de ser parte de la historia de Bilbao, que cuenta los ilustres y no se cuentan los otros. Todo el mundo que iba al Anchoque era Miquel y de hecho ahora hay un imitador, como siempre. O sea que... Y pues, bueno, todo se investigará. De momento, pues con las dos viejas os dejo. Muy bien. Una pues, seguro que pasó a mejor vida. Y la otra, si alguien tiene un poco de luz que aportar sobre la Lote, que nos llame al 94-421-7060. Que escriba en el Facebook, que lo que sea, pero sí. La Lote era guerrera y muy el Atleti. Para mí era un factor muy importante, que sí, era muy el Atleti. Y nada, ahí os dejo. Esto no es chalupa, es realidad. Yo creo ahora, que después de esto, no sé, alguna canción melancólica que les gusta a las viejas, Lieperk sabrá cómo ponerla en marcha. ¿Qué nos vas a tocar? Pues se me quedó tan flipado. Sí, se te veía que acontecido. No serás el nieto de la Lote y estamos aquí. Ahora ya no sé qué tocar. No, ahora voy a tocar una canción más alegre. Muy bien. La que abre el disco, que es una canción country y tal, que se llama... Me gusta. Cuando quiero cantar una canción, escribo una, ¿no? Es una canción de chulería. When I want es muy to de Bilbao, sing, así que... Es on I write one, ¿no? Sí, when I want to sing a song, I write one. Ahí va. When I'm tired, I'll take a train, gone far away from everything. You can never doubt logical things. For those who care about me, Lord have mercy. I know that's a lost cause. Don't talk about me when I'm gone. Don't talk about me when I'm gone. Each and every one of you are wrong. Don't talk about me when I'm gone. Don't talk about me when I'm gone. Each and every one of you are wrong. And you must know this, when I want to sing a song, I just write one. I won't be at the Sunday shows. I will be taking a day off. One thing they don't bother with. Part of me is fighting, part of me is gone, part of me is almost shaking inside. Don't talk about me when I'm gone. Don't talk about me when I'm gone. Each and every one of you are wrong. Don't talk about me when I'm gone. Don't talk about me when I'm gone. Each and every one of you are wrong. And you must know this, when I want to sing a song. I just write a right one. ¡Aba ahí! La versión corta. ¡Woo! Lee Perk, Lee Perk. Muy de Nashville, como me gusta a mí el country de Nashville. Pues muy bien, oye, yo las traigo después de las viejas de la sección de Necane de tecnología, yo os traigo tontería, porque así somos, porque somos muy payasos. Bueno, las viejas la verdad es que no era no. Sí, sí, hombre, pero bueno, al final no deja de ser historia, y luego, coño, es que pues de una manera pues curiosa, porque se la ha visto de otra manera, pero sí, muchos conocemos a las personas de las que hablas. ¿Una sección a seguir? Sí, sí, sí, sí, es una sección a seguir, de personajes ilustres. Personajes ilustres. Sí. Hay tanto. ¿Qué fue de...? ¿Qué es? Eso es, eso es. Bueno, pues yo os traigo, ya sé, pues mi sección, mi escenario, un poco de todo. Y en esta ocasión lo que voy a hablar, ya hablé una vez sobre esas marcas que tienen que cambiar el cómo nos gusta el vino, voy a hablar de vinos precisamente. Una de estas, ya hablé en una sección sobre las marcas que tienen que cambiar su nombre para poder funcionar en distintos países, porque son malsonantes o significan otra cosa. Aquí ya hablé del Kia Puta y el Suzuki Pajero. Bueno, había unos cuantos y más. Mr. Proper, por ejemplo, se cambió porque las señoras no eran capaces de decir Mr. Proper y era más fácil de limpio y se iba a vender más. Y se cambió. El resto del mundo sigue siendo Mr. Marketing. Proper. O porque lo llamaban Mr. Popper. Mr. Popper, y claro, pues la gente pues animaba mucho. Bueno, a lo que vamos. Hoy os traigo vinos con un nombre, aquí que somos muy aficionados al vino. Hay quien por ahí que incluso nos ha llamado Vino Ritmos alguna vez, alguna bastante. Pues os traigo vinos con nombres raros, porque si os digo que he pillado un cojón de gato para beber, me quedo. Pues seguramente aquí el indio que también nos falta le daría bastante repelús. me la tiraría a la cabeza. Pues el cojón de gato, que pues baratillo, bueno, son 5,08 €, bueno, se puede. No está mal, es de Somontano, de una zona de Huesca. Y es una variedad un poquito especial que solo crece allí y que viene a ser la mitad de Syrah y de Merlot. Y su crianza son de 3 meses solo. Es una crianza súper super corta. Cojoncillo. Y el cojón de gato, pues tú eso. O sea, si encima si queréis sorprender, pues que sepáis que podéis pedir un cojón de gato, yo qué sé, alguna tienda especializada y llevarla ya a una cena o algo. Y que por lo visto no está tan malo, dicen. Esto es el... Tampoco yo no lo he probado este. ¿Qué más? A ver, el Gran Cerdo. El Gran Cerdo, este sitio famoso porque empezó pues con todo el tema de pues de indignados y demás. Pues no sé si... La verdad es que la historia de este hombre, del dueño de este vino, el Gran Cerdo, que es un tempranillo de 5 euros. Guapo nombre. Sí, sí, Gran Cerdo está dedicado a los banqueros. Está dedicado a los banqueros porque este hombre pidió un crédito para el cultivo del vino y poder producirlo y demás, y no se lo concedió un banquero. El tipo se llama Gonzalo Gonzalo, que los padres se cubrieron de gloria. Si te apellida Gonzalo, no le llame Gonzalo, llámame loco. Y es que la frase que les dijo, que dijo él para poner este nombre a este vino, fue: el director del banco es un tocino, un auténtico cerdo. Y a partir de ahí le puso el nombre a este vino, que bueno, pues ha tenido un poquito de... Es un vino a seguir, ¿eh? Es un vino a seguir, el Gran Cerdo, pues también como para llevar una cena a un amigo, toma, te he traído un Gran Cerdo. Y pues bueno, la verdad es que es curioso. Luego otro, este es más carito, ¿eh? Este son 40 pavos ya de vino. Y eso que a mí me está gustando el vino, pero me estás dejando un poco... Sí, ¿eh? No, este nada, aparte no, a mí no me enrollaría mucho. Es un verdejo de vendimia tardía, que seguramente esté cojonudo, pero bueno. Se llama De Puta Madre. De puta sí, madre. Sí, con este no falla, ¿no? Este tiene nombre con gancho, dijo, venga, este vino cómo está, De Puta Madre. Que sepas que hay unos orujos que se llaman Hijo Puta. Sí, también, sí, es cierto. Y son, bueno, a lo que voy con este vino, que no se me vaya, porque lo tengo un poquito apuntado y no lo... son 24 meses de en barrica, que para ser un vino, un verdejo, es muchísimo. Y pues nada, pues pertenece a los hermanos Lurton, y nada, pues es un vino muy caro, por lo visto es muy caro, y es un, no deja de ser un rueda, un verde, una especie de verdejo, pero con tardío. Y el último. Nosotros en el programa seríamos más de puto cerdo. Del gran cerdo. Del gran cerdo. Mezclo todo. Y también seríamos aquí, Chucho, seguro que nos pediría una botella, lo primero que haría, porque le gustaría este vino, ¿no? Que es el Follador Petrecho. Como digo, Follador Petrecho, que es un vino italiano que es de 10 a 13 euros y es un espumoso. Es un espumoso que intenta competir un poco con el cava catalán y que todo esto. Y pues el rollo de todo esto es que el fundador se llama Giovanni Follador. Tiene un nombre cojonudo. Y en 1979 empezó con este vino y al final lo dejó por ahí. Al final, pues uno de los nietos. Gianfranco, una tercera generación de folladores. Una tercera generación de folladores, Gianfranco Follador, pues decidió. Qué tontos somos, ¿eh? Bueno, nos hace gracia. Pero es verdad, me hace gracia. Y nada, pues se elabora con unas uvas de variedad de Treviso. Y por otro lado, acabando con los vinos, me paso directamente al Guinness, no a la cerveza, al Guinness, al libro, que es un libro rarísimo porque recoge grandes proezas y escoria, ¿sabes? O sea, estupidez humana, supina. Pues este libro recibe cada semana aproximadamente unas 50.000 solicitudes. Unas 1.000 solicitudes, perdón, 50.000 al año, más o menos. O sea, una auténtica burrada de decir, yo creo que soy capaz de batir el récord. Imagínate ahí el comisario, ahí teniendo que ir a ver a un tío que, ¿sabes? A ver, que parto castañas con el culo. ¿El que más? Pues son 3.000, capullo. A ver, en serio, ¿las vas a partir? Porque si no, no me hagas perder el tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, es lo que te digo. En 1.000 solicitudes semanales. Y lo que se ha conseguido en este corto periodo de tiempo es arrastrar un avión con los dientes, que un avión de un Airbus 320, que lo movió 39 metros, un húngaro, y lo movió con los dientes ahí enganchado, ahí andando hacia atrás. ¿Qué eran, de titanio? Pues no sé, lo tiró con sus dientes, no sé, le quitarían el freno de mano al avión, pero aún así, no sé, es una salvajada de toneladas. No está mal. 52 segundos tirando y lo movió, que he dicho, 30 metros, no está mal, Arranca eso, empieza a arrancar eso, madre mía. La otra, la mayor barrita, esto es estúpido hasta el infinito, la mayor barrita de incienso, porque es que la foto es como un pedazo de, no sé cómo decirlo, es que la verdad es que tiene forma de porro, es un porro enorme que con no sé, con la cabeza más grande y tal, y que lo están prendiendo y es como una antorcha, es como, no sé cómo brutal, decirlo. La mayor barra de incienso. La mayor barra de incienso, pues sí, Asira Furman, no, esto no es coña, no es noticias paranormales, esto ha pasado, que es el hombre en posesión de este récord y que es una barra de incienso de 9,45 metros. Pues bien, vale. No sé si la ha servido en su tienda para vender más. Lo hizo por hobby o por pues estar en el Record Guinness. Muy bien. O poner así, olería pachulí, pero bueno. Y luego está Asa Reni, que es la reina de hierro. Pues es una loca de la vida que se encarga de que le partan piedras en su cuerpo. Que es la mujer que tiene el récord, que ostenta este récord con mayores bloques de piedra partidos en su cuerpo. Alfred es un gran fan de este deporte también. Sí, y además esta tía es la halterofilia o no sé cómo llamarlo, ocular. Porque es capaz de levantar 6 kilos con el párpado. Joder. A mí me duele, solo pensarlo. Otra es el mayor chapuzón nudista. Pues me parece muy bien. Esto se ha dado en Almería. Esto se ha dado en Almería, sí, un montón. Con menos ropa que nadie, ¿no? Menos sí, ropa sí, sí, nadie. Eso es. Igual pues, estaba mocito poniéndole banda sonora. Almería, feliz. Almería. Pues la verdad no he traído el número, pero un montón. Porque numerosos. La foto es espectacular. Un montón de gente corriendo en pelotas al agua. Que no sé, es apocalíptica. ¿Alguno con barba negra y periódicos propios colgados? No me he fijado. No, si no estaba la Pantoja, creo que no estaría por ahí. Y luego, otro muy bueno, la persona que aguanta con más pelotas en la mano de tenis, que llega a aguantar, no, en una mano, quietas. No. 23 pelotas. A ver cómo te lo imaginas tú, 23 pelotas en la mano. Ah, pensaba que estaba haciendo rollo. O sea, porque tú y yo me he empezado a hacer un castillito y hostia, ¿eh? O sea, me lo he empezado a imaginar ahí, visión espacial, y me ha costado mucho. Y por último, el récord de bolas de helado, esto me parece increíble, sobre un cucurucho. Echar un número, venga. A ver, Raco, ¿cuántas crees? 17. 17 bolas de helados, una pasada de bolas de helado. Una pedazo de torre. ¿Tú qué dices, Nekane? Pues que a mí me parece un poco... ¿Cómo? ¿Chupas? No, tienes si que chupar. Esto no es ningún objetivo. El incienso no lo vas a poner en tu casa, ¿sabes? O sea, claro. Ni el tío va a mover aviones con los dientes. Digo 50. El incienso de invierno, invierno. Pero, ¿de qué seríamos capaz nosotros? ¿Podemos pensar algo? Bueno, pero ¿cuántas bolas de helado? En un cucurucho, ¿eh? Vale, te digo, 25. 25. No te hago la rima. Alfredo. 50. 50. Te has aproximado más que ninguno porque ahí donde están son 72. No, 72. 72 era el anterior. ¿Pero récord? ¿Cómo era perdón, el cucurucho? Perdón, 72. Atención, me informan que me estoy equivocando. 72 era el anterior récord y ahora está en 85. En 85 bolas de helado, una auténtica... Pero es que no, ¿en un cucurucho normal? En un cucurucho. Pues normal, sí. O sea, en un cucurucho más sí, adaptado este, a esas este bolas. Este tío va aplastando, va haciendo ahí la pirámide de helado y 85 pelotas de helado. Y hasta aquí la sección misterránea, mis tonterías y todos estos rollos. ¿Qué? ¿Vamos con un tema? ¿Cuánto vamos de tiempo, Raco? Pues bien, no tengo reloj, pero yo creo que bien. Tú vas bien, tú todo lo ves 53 bien. 53 tenemos. Pues muy bien, vamos a... Pues, a ver, vamos a acabar con un tema de Lipper. No vamos a poner a los Talking Heads que nos hayas pedido, porque nos viene Radio Rasta en nada. Pues si no te había pedido nada. Nada, tú algo tenías por aquí buscado. Que nos toque Alfredo algo. La canción final tendrá que ser de Magic Alfred, ¿no? Hombre, claro, antes de terminar, claro, por supuesto. Que decir, que diga un poco Lipper dónde le pueden encontrar y demás, todo tu ecosistema social, ya, para que bueno, te encuentren. Primero, si pones Lipper. En Google te sale todo tu ecosistema, ¿no? Todo muy fácil Facebook. Porque no hay otro. Es cierto, porque lo he buscado, es cierto. Entonces es muy fácil buscar. Es muy fácil no es encontrarte. Como buscar otra cosa. Es muy fácil. Bueno, pues nos quedamos con el disco de Lipper y la próxima canción que nos vas a cantar, ¿cuál vale, va a ser? Vale, voy a tocar una baladita. Muy bien. Canción final. Muy bonito. Venga. Above All the Things. Cuando quieras. La tercera. Qué bueno. A ver qué tal sale así con la guitarra. Nunca lo he hecho así, Estás con piano y tal. Que desvirgas en biorritmos. Eso. Esa pasaba a tantos. I'm waiting all day long. The clouds wait me goodbye. Why should I care? You know it's pretty soon, yeah. Don't need your attention. Don't want to sound pretentious. Just one change. I just need one more chance. I think you're very important to me. Yes, indeed, and I'm going to listen carefully to my soul. Above the rights and wrongs, I must be growing strong. Above all the things, above all the things, above all the things, above all the things. I'm waiting all day long. I'm waiting for you now. I'm out so blue, waiting for you. I think you're very important to me. Yes, indeed. And I'm going to listen carefully my soul. Above the rights and wrongs, I must be growing strong. Above all the things, above the things, above the things. Me ha encantado. Clip Hook, Forever. ¿Hay alguna cita? Qué bueno, antes sí, de despedirnos, espérale, Cane, antes de despedirnos, tenemos que anunciar brevemente, aunque sea, que el 17 de mayo tenemos la segunda edición de A Tumba Abierta. Bien. Eso que es. Va a ser, que es un pedazo de festival que tenemos con 7 grupos, 2 DJs, que va a ser en el Calezulo de Erandio, en el Gasteche de Erandio. Que empezará sobre las 7, que la anunciaremos en el Facebook, que estará con nosotros Sobredosis. Saldrá en todos los medios. Que habrá gigantes y cabezudos, como siempre digo. Y de hecho, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, que dentro de poco Biorritmos va a estar en otra plataforma social. Ahí lo dejo. Hombre, mira, Necane siempre trayéndonos alguna noticia tecnológica. Las viejas de Indaucho, todo el mundo va a estar por ahí. Pues eso, así que reservar la fecha, 17 de mayo, en el Gasteche de Erandio. Venga cita, ahora sí. Venga, yo estoy sola hoy con la cita. Sí, hoy te dejo sola. Venga, pues aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo. Mírala qué cara pone, mírala qué maja. Ah, pues sí, me ha gustado. Muy bien, muy bien. Hasta la semana que viene, Peña. Hasta bueno, la semana que viene, un placer. Gracias, aquí en Biorritmos, en Irola y Ratia. Au, paí, agur, nos dejamos con Radio Rasta.